Ibero 90.9. Tonino Carotone dispone de los cigarrillos de 10 en 10. Calza vacuno a dos tonos. Porta estricto traje a raya de gis. Monta una avispa negra. Hincha por el Napoli. Y acompañado de alcohol y noche, arroja blasfemias en contra del más puro sentimiento que posee el hombre. Todos los crooners cantan al amor, pero muy pocos se cagan en él. Te aguantarás como sea. Tonino Carotone. Tarantela pecatora desde la campaña profunda para un mundo difícil. 20 de julio, Plaza Condesa. Boletos en Ibero909.fm y durante los turnos en vivo. Noches de Mobongo. Nuestra temporada de verano continúa con uno de los mejores elementos de nuestra estación, Rodrigo Casarín. Este locutor nos presentará un divertido DJ set veraniego que lleva el sello de garantía de la casa. Noches de Lobombo presenta Rock Casarín. Noches de Lobombo, el congal favorito del cuadrante, todos los viernes. Ibero 90.9, XHUIA, frecuencia modulada. 3.000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. Con el anuncio oficial de la observación de lo que puede ser el bosón de Higgs, coloquialmente llamado partícula de Dios, la Universidad Iberoamericana se posiciona como una institución participante del descubrimiento al ser una institución oficial de la Organización Europea de Investigación Nuclear. ¿Qué implicaciones tiene este hallazgo? ¿Es la partícula de Dios? ¿Cómo participó la Ibero? ¿Puede existir una partícula de Dios? ¿Qué nos dice del origen del universo? Todas estas preguntas abren un espacio de reflexión e interpelan a la ciencia. ¿De dónde venimos? ¿De qué estamos constituidos? Hoy en Sobremesa Cultural, el bosón de Higgs y el origen de la masa en el universo. Muy buenas tardes. Está con nosotros Chava Higgs, no, el bosón de Higgs, no. Salvador Carrillo, que es uno de los participantes en este proceso que tiene que ver con este hallazgo, que no descubrimiento, del bosón de Higgs. Bienvenido, doctor Carrillo. Es un honor tenerlo aquí en Sobremesa. Está con nosotros el doctor Mendoza, también físico no particulero como Salvador, pero casi, casi, ¿no? Y el doctor Viascochá, que sabe de Tocho Morocho. Bien, pues qué bueno que están aquí ustedes tres para hablar del tema científico. Uno dirá, bueno, mientras otros están hablando de política, la semana pasada hablamos de Gaudí, la antepasada de Rousseau, estos en la ciencia. No, pero la ciencia es importantísima y por eso nosotros aquí en Sobremesa nos damos el lujo de contar con estos tres colosos de Rodas, no de Rorras, que nos vienen a hablar del bosón de Higgs. 529-2599 es nuestro número telefónico por si tienen alguna inquietud o duda. O el Twitter a sigma-sobremesa se pueden comunicar con nosotros. Vamos entrando en materia, y es de la materia de la que vamos a hablar, el famoso átomo. Cuando yo estudié en la secundaria, en la prepa, solamente nos hablaban de tres elementos del átomo. Nos hablaban de los electrones, de los protones y de los neutrones. Ahora ya hay bosones, ya hay fermiones. Fermión se oye muy feo. Y ahorita quiero que me expliquen por qué no fermines y no fermiones, ¿verdad? Porque fermiones, sería bueno decir mejor fermines. Bien, porque ahora ya añadieron estas dos elementos, nos están complicando todo a los que estudiamos hace 20 años. La primera pregunta es, ¿por qué añaden ustedes estos elementos nuevos, si se les puede llamar elementos, de los fermiones y los... Ah, tú hablabas, Salvador, hace un año o dos que vino un Nobel de Física, explicabas eso en la Sánchez Villaseñor, y todos quedamos estupefactos, anonadados, o sea, en baños de asiento. Bien, Salvador, ¿por qué? Tú empieza, ¿por qué añaden fermiones y bosones y complican las cosas? Oye, antes que los expertos empiecen, yo quisiera nada más hacer una nota. No, Enrique, te estás en todo tu derecho. A tu apertura. Yo creo que el misterio que representaba el bosón de Higgs es en una escala bastante importante, menor al misterio que enfrentan los procesos electorales actualmente, ¿no? Ah, no, fue más no, fácil inferir no, la existencia que ver cómo limpias todo el proceso actual. Por eso, ya que lo metiste con la política, nada más quería son misterios, decir que mejor son no avancemos en ese campo y vamos a lo que sí es fácil. Los misterios universales. Ahorita volvemos a lo que tú dices, Enrique. No creas que nos vamos a olvidar de su intervención. Salvador o Alejandro, bosones y fermiones, ¿qué es eso? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, electrones, protones y neutrones. Ahí nos quedamos. Nos quedamos, y nos quedamos con este concepto de Demócrito, que no el átomo, una partícula indivisible. Y lo quiere decir etimológicamente. Esa es su definición etimológica. Y si recordamos un poco, con todos los elementos, todos los átomos, podemos explicar toda la química, todo lo que por lo que estamos formados. Y sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo es ver los componentes de los átomos. Estamos tratando de ver más allá de lo que es el átomo. Y encontramos que hay partículas que están adentro de los protones y de los neutrones, y estas partículas les llamamos quarks. Ah, quarks, esa sí, esa es nueva aquí para nuestro auditorio, quarks. ¿Cómo escribes quarks, Salvador? Q-U-A-R-C-K-S. No es clase, pero digo, es bueno saber cómo se escribe. Síguele. Bueno, pues fermiones y bosones, si queremos, viene de precisamente de una de las teorías más importantes del siglo pasado de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica nos pone dos tipos de partículas, solamente o eres fermión o eres bosón. Fermiones somos como nosotros aquí sentados, cada quien ocupa un lugar distinto, no estamos todos sentados en la misma silla. Los bosones todos ocuparían la misma silla. Por ejemplo, la luz es un bosón y podemos juntar varios rayos de luz y hacer un rayo láser. El rayo láser es un ejemplo claro de algo que puede ser un bosón. Y un fermión, pues los átomos, gracias a que existen los fermiones y que nosotros vamos llenando esta sala, llenamos la materia y formamos la materia gracias a que podemos ocupar el espacio. Es por Enrique Fermi, ¿verdad? Fermi-Dirac, responden a una estadística de Fermi-Dirac y los bosones Bose-Einstein. Los bosones de un indio, ¿no? Un físico indio, ¿no? Procede la palabra bosón. No, es de la estadística de Bose-Einstein, efectivamente. No, yo había leído, mira, incluso aquí tengo mis notas, perdón, pero aquí sí me están... Bueno, evidencia, no importa. A ver, Alejandro. Complementando esta introducción que nos hace Salvador, y que además él es un experto en temas de altas energías y física de partículas, de ahí el seudónimo que se han ganado de particuleros. Digamos, toda esta nueva fauna, toda esta nueva taxonomía de partículas, lo que hace es responder a un intento muy loable y sublime de la ciencia. Es tratar de construir grandes teorías unificadas. Esa es una gran pretensión, encontrar cuál es el gran modelo, cuál es la gran teoría unificada que pueda describir todas las fuerzas y las interacciones en la naturaleza. Y es así como surge precisamente el modelo estándar. El modelo estándar es un modelo unificado en el cual, como señalaba Salvador, considera pues de alguna manera la unificación de la electrodinámica clásica y la mecánica cuántica, más específicamente a través de lo que se conoce como el modelo electrodébil y la cronodinámica cuántica. Entonces, este intento unificador es el que nos permite en la física de altas energías proponer un modelo de la naturaleza que no hay que perder de vista que es un modelo en el cual asumimos la hipótesis de que toda la materia conocida, y nótese, digo más, toda la materia conocida está formada por partículas, y que estas partículas de alguna manera cumplen con ciertas propiedades que tienen que ser intrínsecas a ellas mismas, como pueden ser, digamos, hay una gran taxonomía que trasciende a los electrones y a los protones y los neutrones, que en general se llaman, como decía Salvador, leptones y quarks. Por ejemplo, dentro de los leptones, pues tenemos los electrones, tenemos los neutrinos, de los que ya hemos hablado en otros programas aquí con Javier, los muones, las partículas tau, y todos los quarks tienen que ver con partículas como de orientación. Es decir, una premisa que, pues, y aquí resumo, caracteriza al modelo estándar, que da origen a toda esta taxonomía, esta fauna de partículas, es precisamente que las partículas tienen una cualidad que se llama spin, que tiene que ver con la orientación de estas partículas en el espacio. Esta es una, es un primer gran bloque, la variedad de partículas fundamentales. Que en general en el modelo estándar se suele hablar de 12 a reserva de las presiones que pudiera hacer Salvador. Pero por otro lado también tenemos, para hacer más complejo este modelo, las partículas mediadoras de fuerzas. Y estas son a las que se refería Salvador. En las partículas mediadoras de fuerza tenemos fotones que median todas las fuerzas electromagnéticas. Tenemos los bosones, que son los que median las interacciones nucleares débiles, y los gluones, que son las que median las interacciones nucleares fuertes. Esta, grosso modo, son como la gran fauna de partículas dentro del modelo estándar. Ahora, pero entonces lo que están diciendo ustedes dos, que ya la definición de átomo como partícula indivisible ya pasa de moda. Es divisible entonces el asunto, ¿no? Sí, fíjate que el núcleo del átomo es el que podemos dividir, porque los electrones, como bien lo ha dicho Alejandro, es uno de estos leptones, el leptón más ligero de todos estos, y él sigue siendo partícula elemental. Pero el protón ya no, ya es un constituyente de otras partículas que ahora les llamamos elementales y que serían nuestros nuevos átomos de acuerdo a esta definición griega. Enrique. Una de las cosas notables es precisamente que resulta que lo que uno estudió, y no hace mucho, como átomo, que si mal no recuerdo, yo primero modelo que estudié fue el de Linus Pauling. Claro. Y luego el de este otro señor, ¿cómo se llamaba? El de Dalton. Somerfield. No, después, bueno, ya Bohr, Rutherford, y llegamos al final. Bohr. A mí lo que se me hace notable es los siglos que han tenido que transcurrir para llegar a esta intuición de los griegos, en particular de Demócrito, de que, dado que en el universo se podían encontrar partes, debería haber alguna que no pueda ser constituida por parte. Y ahorita, pensando también en términos de metafísica y de contrarios, sí me llama la atención que en realidad podíamos aplicar el término de átomo también a la divinidad. Es decir, aquello que no es divisible, que no constituye contable, que independientemente de su tamaño, que es otra dimensión que no es pertinente, no puede ser fragmentado, ¿no? Porque esta creo que fue la intuición de Demócrito. Y ahora, eso ya sería espiritual, ¿no, Enrique? Si no se puede dividir, pues ya es espiritual. Pero pues aquí estamos hablando, aquí no estamos hablando de realidades espirituales, a menos que podamos decir que el bosón de Higgs es una... Es la partícula de una Dios. Una partícula espiritual, ¿no? ¿Y en qué sentido podemos hablar de la partícula de Dios, no? Echemos la religión, Salvador, a ver. Pues si nos vamos a los fundamentos de dónde viene este nombre, sí, tendríamos que ir con Leon Lederman, un director muy importante, premio Nobel de un instituto Fermilab, donde hacemos varias visitas y llevamos estudiantes cada verano. Escribe un libro referente al Higgs. Fermilab es por Fermi otra vez, ¿no? Fermi, Enrico Fermi, italiano, que ayuda al control de la física nuclear. Es el primer experimentalista que en la Universidad de Chicago, una universidad privada, logra hacer un control de la energía nuclear. Es realmente el padre de la energía nuclear desde el punto de vista práctico para un italiano increíble, ¿no? Un italiano. Juegan bien al fútbol, sino también... también juegan bien a la ciencia. Sí, hacían buena ciencia. El buen fútbol es reciente. Sí, ¿verdad? La ciencia... Bueno, últimamente ya no juegan tan bien. España los humilló. Pero ciencia siguen siendo muy buenos. Bueno, pues efectivamente, este es un centro nacional, un laboratorio nacional de Estados Unidos, en honor a Enrico Fermi, acelerador nuclear de Fermilab. Y lo que sucede es, siendo director, escribe un libro y le quiere hablar de esta partícula de Higgs, y en este libro, pues él le quiere llamar The Goddamn Particle, o sea, esta maldita partícula, pero pues obviamente no lo iban a dejar ponerle el nombre. El publicista le dice, bueno, ¿por qué no le pones The God Particle, que vendemos más? Y él dice que tiene dos razones para explicarlo. Sí, y las razones en este sentido, pues dice, la primera es porque no me dejaron poner el nombre que quería, ¿verdad? Le quería llamar esta maldita partícula, y en principio es por el costo que tiene encontrarla, lo difícil que es, y desde luego prácticamente casi 50 años se ha llevado la ciencia para encontrarla. Y la segunda, fíjate que hace una referencia al Génesis, ya que leo su segundo capítulo, al Génesis capítulo 11, versículo 1 a 9, estábamos hablando de la Torre de Babel, esta de la ciudad de Babel. No del Ibero. No del Ibero, todavía no. Síguele, y curiosamente, pues él habla sobre la Torre de Babel y les recordamos cómo es que están construyendo esta ciudad y ladrillo por ladrillo quieren llegar a estar más cerca, a una altura mayor para estar más cerca de Dios. Y entonces baja Dios, baja el Señor y se da cuenta, y entonces lo que les da es una diferente lenguas a todos para que se dispersen y no se, y de alguna manera sobre la faz de la tierra. O sea, que para que no lo amenazaran. Exactamente, podría ser una interpretación, ¿verdad? Y fíjate que, nada más para cerrar, él hace el equivalente de esto a lo que estamos haciendo, lo que hace la física de partículas, como diciendo, en el origen del universo, las partículas eran simétricas, eran las mismas. Todos hablaban la misma lengua, no tenían masa. Y después, gracias a este bosón de Higgs, con su interacción, adquieren una masa y se dispersan en todo el universo. Y nos la ponen difíciles a los particuleros para encontrar dónde está este maldito bosón de Higgs. Muy, muy buena intervención. Está con nosotros ya el tremendo Fo, que ahora se la pusimos difícil porque canciones sobre este tema. Digo, es casi imposible. Pero el milagro se hizo, se encontró el bosón de Higgs. Hay un rap. El Fo encontró la canción de Dios, la canción sobre la partícula de Dios. Fíjate que más allá de una canción sobre la partícula de Dios, encontré un par de canciones relacionadas al mundo de la física. Concretamente, hay un físico británico que está más orientado hacia el estudio de partículas, que es investigador y profesor de la Universidad de Manchester, y se llama Brian Cox. Él también se le conoce como uno de los presentadores de numerosas producciones para la BBC que lo consolidan como una de las figuras de mayor difusión en materia de ciencia y astrología. Pero en sus años más jóvenes, él tuvo un éxito muy grande trabajando con una banda de pop descarado, porque sí, cuando el pop es descarado, tiene solamente la intención de vender, y este se llamaba Dream. Con ellos, él tocaba el teclado y sacó una canción que fue muy exitosa en Reino Unido llamada Things Can Only Get Better, que incluso la canción fue utilizada para medios de proselitismo del Partido Conservador Inglés. Eso ya fue a mediados de los 90. Pero antes de eso él estuvo en una banda. La bailaba la Thatcher, ¿no? Sí. Digamos que muy a su estilo rígido, pero sí la bailaba. Y antes de eso estuvo en una banda de esas metaleras de finales de los 80, que pues más allá del éxito o del buen trabajo que haya logrado, pues tenía como uno de sus integrantes a un ex Thin Lizzy llamado Darren Wharton. Ahí Brian Cox también tocaba el teclado, y en ambos casos podemos comprobar, o más bien despejar la duda del por qué optó como la física, sería su carrera de cabecera. Pero pues vamos a escuchar algo de su música, y esto se llama Into the Fire. La banda es Dare, ese proyecto de metal ochentero. Mucho a discusión, pero escuchemos un ratito. Standing alone inside. continuamos, estamos impactados por este hallazgo del bosón de Higgs. Está con nosotros Alejandro Mendoza. Yo, de las cosas que decía al final Salvador, pensaba en lo de la interacción, el bosón y la interacción debe ser fundamental. Y también a ti, Alejandro, otra definición que se suele dar de átomo es átomo, partícula unificadora del universo. Se oye hasta poético. Sí, realmente el átomo actualmente se podría decir que unifica el universo, más bien lo divide. ¿Tú qué opinas? Bueno, realmente no tenemos átomos unificadores. Lo que tenemos son teorías que buscan unificar la descripción de la naturaleza. Y yo señalaba al principio que precisamente el modelo estándar, que es el que subyace como modelo teórico la existencia de toda esta variedad de partículas, precisamente busca esa pretensión de unificar diferentes disciplinas para una descripción totalizadora del mundo. A mí me gustaría como destacar para el auditorio que nos escucha, ¿por qué es tan importante? Ya hemos hablado del bosón de Higgs y sus implicaciones. Todavía no lo entendemos, ahorita vamos a volver a eso. ¿Por qué es tan importante? Lo de las sillas me gustaría que lo repitieras, lo de las sillas. De alguna manera lo que tenemos es un intento de descripción de la naturaleza a través de la existencia de partículas elementales, por un lado, y de partículas mediadoras de fuerza, de las que ya se ha hablado. Y el bosón era como esa piedra filosofal, como ese punto que faltaba para que este modelo estándar fuera una teoría consistente, ya que el origen de la masa de otras partículas no se explica sino a través de la existencia de lo que se ha denominado la partícula Higgs, que como ya se ha señalado, pues es un bosón, es una partícula que tiene masa, que tiene spin cero, y que la evidencia experimental de detectar su existencia era básica para que se explicara el origen de las masas de otra del resto de las partículas. Es por eso la importancia que reviste el que a través de nuestros detectores y a través del grupo del cual colabora la Universidad Iberoamericana a través de Fermilab, es que efectivamente pudiera evidenciarse la existencia de partícula. Esa partícula en sí misma, la importancia que tiene es que le da consistencia a un modelo que intente describir la naturaleza a través de toda esta fauna de partículas. A ver, le quiero preguntar a Enrique, experto en estas cuestiones de genética. Me gustó la humildad del tal Higgs, que todavía vive, ¿no?, 80 y tantos años, que dijo, bueno, pues sí, ¿usted qué opina de este descubrimiento, este hallazgo? Dice, es bueno algún día tener algo de razón, ¿no? Ahora, al humilde de Enrique, le quiero preguntar en estos 2 minutos que nos quedan. La genética también andan buscando genes, así como la partícula de Dios, que el gen egoísta, decía Dawkins, y que el gen de no sé qué, y que el gen de no sé qué. ¿Tú encuentras alguna similitud entre lo que Salvador y Alejandro intentan con estas búsquedas y lo que tú y los biólogos y los médicos intentan? Mira, con la genética, yo creo que partimos en la cultura occidental, y a mí me maravilla esta preocupación en la cultura occidental por dos preocupaciones básicas de todo el conocimiento: encontrar aquello que yo ya no puedo dividir, y que, como acaba de decir bien el doctor Mendoza, es aquello que explicaría como la naturaleza de todo lo demás. Pero por otro lado, la explicación, y aquí voy a otra de las cosas que han dicho tanto el doctor Carrillo, la explicación total, unificadora, otra vez volvemos a esto que se ha llamado el monismo, de qué es lo que explica todo, ¿no? Este tipo de preocupaciones yo creo que no se dan en otro tipo de paradigmas epistemológicos o de teoría del conocimiento. Entonces, respecto de tu pregunta, ciertamente yo creo que este intento de la genética es encontrar, usando el término analógicamente, el bosón de Higgs de la herencia, que es lo que determina el origen de la vida y la manera como la vida se estructura. Francamente creo que la biología es un objeto de conocimiento más complicado que el de la física, porque la física ha sido relativamente, y digo relativamente, fácil, abordable por modelos matemáticos, tanto que la biología es terriblemente complicada porque se está modificando constantemente. Entonces, tener una situación de que no guarda patrones muy precisos en largo tiempo cuesta mucho más trabajo. Muy bien, nos vamos a ir al corte de mitad de programa. Ahorita regresamos. Hemos hallado ahora la piedra angular que le faltaba a la física de las partículas. Rolf Heuer. Sigma sobre mesa. Puribero. 90.9. 90.9. Las niñas y niños no son juguetes ni propiedad de los adultos. Divertirse, jugar y reír son sus derechos. Participar, opinar y tomar decisiones en su familia, escuela y comunidad también son sus derechos. Cero violencia o discriminación contra niñas y niños. Súmate a la Estrategia por los Derechos de la Infancia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Ópera prima, documental, largometraje, cortometraje experimental, cortometraje animación, cortometraje ficción, documental, cortometraje, cine entre muertos, concurso nacional de guión. País invitado, Holanda. Más información en www.guanajuatofilmfestival.com. Ibero 90.9 recomienda. 30 segundos no bastan para agradecerles a todos. Los que votaron, los que fungieron como funcionarios de casilla, observadores electorales, capacitadores asistentes electorales y supervisores, consejeros locales y distritales, en fin, a todos los mexicanos. Aunque estos segundos no sean suficientes, queremos decirte gracias. Porque con el esfuerzo de todos, en estas elecciones fortalecimos nuestra democracia. ¿Te das cuenta? Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ibero. 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Albert Einstein. Muy bien, pues estamos en Sobremesa con este tema interesantísimo del bosón de Higgs, la partícula de Dios. Para vender, como decía ya Salvador, la partícula maldita, la partícula de Dios. Nuestros teléfonos aquí en Sobremesa, 529-2599 y el Twitter sigma-sobremesa. Por favor, hablen, interroguen, interrumpan, etcétera, en este programa. Salvador, vamos a tratar de pensar en que de nuestros radioescuchas hay de todos los niveles, desde el que esté estudiando ingeniería física hasta el que pues nada más es amateur, ¿no? Entonces, yo esta explicación que nos dabas de las sillas, que tú mismo le hiciste cuando vino aquel Nobel aquí a la Ibero, me gustaría que abundaras en ella y bueno, también en el modelo, etcétera, lo que quieras decir, pero que nos aclares la diferencia entre bosones y fermiones, aunque ya lo hiciste. Bajar todavía más a más detalles, a más ejemplos, esto de las sillas otra vez. Sí. Claro que sí, muchas gracias. ¿Qué es un bosón? Encontramos este bosón que creemos que es el bosón de Higgs. ¿Y qué es un fermión? Claramente Alejandro nos dijo que esta propiedad nos la da la mecánica cuántica y se llama spin. Pero de manera sencilla, piensen ustedes que van en su carro, que están en su casa, están todos sentados, en cada quien ocupando un solo lugar. Y entonces, si alguien más se va a subir al carro, o si alguien más va a entrar a tu sala o va a entrar a tu casa, se va a sentar y va a ocupar una silla más, hasta que se llene y ya no entra nadie más. Vamos llenando el espacio. Entonces, estas partículas se llaman fermiones. Gracias a ellas tenemos la mesa, tenemos todo el material, tenemos los átomos gracias a estas partículas. Pero ¿quiénes son los responsables de encargarse de la fuerza? Alejandro Mendoza ya lo dijo bien claro, doctor Alejandro Mendoza, son los bosones. Los bosones, las partículas fundamentales, se encargan de la fuerza fuerte, la fuerza que mantiene al núcleo del átomo en su lugar, la fuerza electromagnética, toda la electricidad y el magnetismo, las ondas de radio que están viajando en este momento, precisamente son estos bosones que se encargan de la fuerza electromagnética. Y también así tenemos la fuerza débil, es la que se encarga en principio de la... el decaimiento radiactivo. si pensamos en la tabla periódica, decimos, tenemos una tabla periódica completa y ya tenemos todos los elementos. ¿Qué es este modelo? ¿Cuál es la contribución de este modelo de estándar de partículas? Pues que con el bosón de Higgs llenamos y completamos nuestra tabla periódica de todas las partículas que forman el universo. Este bosón de Higgs no se encarga de una fuerza, se encarga de repartirles la masa a algunas de las partículas, porque no todas tienen masa. Imaginemos que estamos en el vacío y todas las partículas se mueven sin ningún problema porque están libres. Pero si les ponemos un aceite o les ponemos un lodo que viene a ser el Higgs, algunas a lo mejor resbalan más rápido que las otras. Las que resbalan rápido no tienen masa y las que resbalan lento adquieren masa por interactuar con este aceite. Ese es el fenómeno del Higgs. Y lo de fondo es que el Higgs está inmerso en todo el universo. En el vacío de la mecánica cuántica está lleno de esta partícula. Oye, a mí se me ocurriría una pregunta para tratar de entender. Es, lo notable es que tenga masa, porque si me pones, tú me dices, bueno, las demás partículas, los fermiones, tienen masa. Y cuando uno piensa en masa, tienen consistencia, ¿no? En cambio, esto que parecía que no tuviera consistencia, sino que sería como una especie de ambiente, ¿no? Lo notable es que también tenga masa. Y entonces, ¿por qué se comporta de manera diferente el bosón que el fermión? No sé si me di a entender. Sí, claro, es notable. Fíjate que el bosón puede llenar más el espacio a diferencia de los fermiones. Y este bosón, en principio, cuando construimos una teoría, tratando de hacer una teoría más completa, usamos la mecánica cuántica y la relatividad especial. Y cuando armamos todos nuestros cuestiones matemáticas, salen que todas las partículas no deberían de tener masa en el universo. Es un tipo de simetría, pero nosotros sabemos que existimos y que hay material y por lo tanto debería haber masa en algún lugar. Y al que se le echamos la culpa es el mecanismo que se llama el mecanismo de Higgs. Y la interacción con él es lo que produce esta masa. Y curiosamente la pregunta de fondo es, bueno, ¿y el Higgs de dónde saca la masa? Y aquí la mecánica cuántica nos dice que el Higgs puede interactuar consigo mismo y producir masa. Quisiera poner un comentario rápido. El ministro de Ciencias de Inglaterra, lo que hace del Reino Unido, dice, a ver, explíqueme, primero que me explique cómo esto de una manera sencilla se va a tomar una champaña conmigo. Y entonces el que se gana el concurso pone el ejemplo de que está en una fiesta, está llena de personas y entra una celebridad. No decimos nombres aquí, pero entra Luis Miguel o entra Shakira. Toda la gente se le atiborra. O Peña Nieto, y entonces le cuesta trabajo moverse, adquirió masa con su interacción. El Higgs, ¿cómo sería? Alguien dice, va a pasar fulanito de tal, Margaret Thatcher era el ejemplo de aquel entonces, y el rumor va moviéndose y esa es la partícula de Higgs adquiriendo masa. Correcto. Oye, Alejandro Mendoza, bueno, es lo malo de andar leyendo libritos de divulgación, que cuando uno leía a Heisenberg, El Principio de Incertidumbre, yo me quedé con aquello y mientras estudiaba al gran Zubiri y estas cuestiones del nuevo concepto de materia, etcétera, la estructura dinámica de la realidad, pues yo me quedaba con aquello de que no, que en el microcosmos no hay ni partículas ni ondas, sino que la partícula a veces es onda y a veces es partícula. Así es. ¿Esto qué tiene que ver con lo del bosón de Higgs o es otro rollo o no, o eso es falso? Esto de que en el microcosmos no hay estas cuestiones sólidas como la mesa, el micrófono, sino lo que tienes es ese comportamiento, pues yo diría que hasta caprichoso, de que a veces hay onda y a veces hay partícula, ¿y qué onda con eso? Claro que sí, Javier. Mira, en realidad, claro que tiene que ver, es una pregunta interesante. Aquí en el modelo estándar, insistimos, es un modelo que describe que toda la materia conocida está formada por partículas, todas las que se han señalado aquí. Y en el caso de del bosón de Higgs, por ser un bosón, pues es un bosón porque sigue ciertos principios de la mecánica cuántica, algo que se llama el principio de exclusión de Pauli, y es que una partícula se tiene que encontrar en cualquiera y solamente en uno de sus estados posibles. Lo que es el principio de incertidumbre de Heisenberg al que hace referencia es que las partículas pueden tener un comportamiento dual, es decir, no existen absolutos en el universo físico observable, o se pueden comportar como onda o como partícula, dependiendo del observador. Esto es una manera de ejemplificarlo, tal vez, es que una partícula, por ejemplo, un gran atleta, uno se preguntaría, ¿sería capaz de desarrollar una velocidad tan alta que pudiera pasar por la cerradura de una chapa? Esto macroscópicamente parece imposible, pero hay una relación en este principio de incertidumbre, que algo que se comporta como partícula en un sentido dinámico, por ejemplo, a muy altas energías, si esta partícula se desplazara a muy alta velocidad, puede empezar a tener un comportamiento de onda. Y como onda pierde esas propiedades masivas y evidentemente adquiere las propiedades de una onda convencional, como puede ser de una onda electromagnética. Es decir, sin duda este principio de incertidumbre de Heisenberg, que es un principio cuántico, pues está vigente en una teoría de partículas como es el modelo estándar, pues toda vez que el modelo estándar pues unifica a las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas gravitacionales. Yo aquí solamente quisiera, para polemizar un poco el tema, que efectivamente esta evidencia de detectar la existencia de la partícula Higgs, de los bosones Higgs, para darle consistencia a un modelo de descripción de la realidad, es muy relevante. Pero no olvidemos a todos los que nos escuchan que es un modelo de descripción de la realidad. No es que estrictamente la materia esté necesariamente compuesta por partículas. Es decir, el fenómeno, el objeto de estudio depende mucho del modelo de aproximación. Y en ese modelo los podemos ver como partículas o las podemos ver como ondas, efectivamente. Y más adelante, al cierre, pues me gustaría compartir algunas reflexiones y algunas restricciones, digamos, que tiene este modelo estándar en el intento de la descripción de la realidad como partículas. Pero digamos, sí es un reconocimiento notable el detectar la presencia de esas partículas. Vienen a reforzar un modelo que describe a la naturaleza, pero que todavía nos deja algunas preguntas sueltas, las cuales abundaré más adelante. Yo nada más quisiera hacer un comentario a esto que acaba de decir muy elocuentemente el doctor Mendoza al insistir sobre la palabra modelo. A veces me da la impresión que cuando se habla en divulgación de la ciencia, de este tipo de cosas, la gente lo asume de una manera totalmente inmediata, sin darse cuenta que son construcciones abstractas que nos permiten aproximarnos a la realidad, pero no son descripciones exactas de la realidad. Y esto bueno, para el mundo de la ciencia es no solo aceptado, legítimo, pero precisamente por eso decimos, bueno, hasta ahorita, por eso yo creo que lo de los neutrinos, lo que puso en duda fue el modelo de la física de Einstein, pero fue el modelo, no quiere decir que la realidad esté comportando de manera diferente, que es la parte teórica. También en biología, a propósito de preguntas, tenemos teorías, aunque a veces yo sí veo que la gente asume las teorías como si fueran certezas y no estructuras así llamadas heurísticas que nos sirven para aproximarnos al conocimiento de la realidad, ¿no? Fíjate que la pregunta por la realidad nos hace posmos o no. Y en tu caso, pues te viste muy posmo, ¿eh? No podemos dar con la realidad. Correcto, pero está bien, ni en genética ni en física. Tú estudiaste, ¿no?, a Subiri y bueno, llevamos una de las cosas. Seguimos en búsqueda. Popper, ahí está. Ahora, fíjate, Salvador, muchos citan a Demócrito cuando hablan de los átomos y citan poco a Epicuro y a Lucrecio. Epicuro y, bueno, más bien Lucrecio, aunque bueno. Más que Demócrito los pensaba y Epicuro se los bebía. Lo que pasa es que yo veo más estática la posición de Demócrito que la de Epicuro y Lucrecio, más dinámica, porque ellos acuñaron un concepto que era, no sé si lo conocen, el clinamen. El clinamen, ellos decían que las partículas caen de manera vertical y entonces de una manera caprichosa chocan y se desvían, y entonces de ahí deducían la posibilidad de la libertad. Por eso somos libres, porque hay partículas que se desvían del camino y entonces van creando nuevos bosones, nuevos fermiones, nuevos átomos, nuevas. Es interesante porque me parece que tiene que ver con este asunto que ustedes están planteando. Salvador, Alejandro y Enrique nos están acompañando en este programa. Sin embargo, ahorita vamos a hacer un pequeñísimo corte porque llega el tremendo Fo, con la nueva rola que va a amenizar al bosón de Higgs bailando frenéticamente un rap. No, igual, otra vez vamos a regresar a los terrenos del rock. Pero a diferencia de la canción pasada, que pues la verdad es que al menos de mi gusto no era una de las satisfacciones, esta sí lo es. Y me sorprende todavía más porque yo no sabía la faceta de este guitarrista, que además de todo es uno de los grandes prodigios de la guitarra y de los mejores calificados a lo largo de varios años por varias listas como uno de los más significativos en su habilidad. Pero estoy hablando de Brian May, el guitarrista de Queen, quien además de ser ese legendario guitarrista con unos riffs más que afamados y bueno, todo el currículum que tiene como sustento, tiene el título de un astrofísico. En 2007 él terminó un doctorado del Imperial College en dicha ciencia y es el director actualmente de la Universidad Chancellor of Liverpool, John Moore. Uno de los pocos que han sabido llevar su talento a diferentes disciplinas, bastante separadas una de otra, y aún así ha sabido sobresalir. Así que vamos a escuchar The Queen, un clásico. Esto es Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, we will not let you go. mamma mía. Mamma mía, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. Seguimos en Sobremesa, Javier Prado, Alejandro Mendoza, Salvador Carrillo, Enrique Villascochea, nuestro teléfono 529-2599, el Twitter, sigma-sobremesa. Aún hay más, decía el finado Raúl Velasco, y yo les quería preguntar a los tres. Bueno, ¿por qué cito a este gran pensador y promotor de la cultura de nuestro país, Raúl Velasco? Por lo siguiente, cuando decimos aún hay más, la pregunta es si con la partícula de Dios ya se acabó todo, aún hay más o ya. Ya dimos con la neta del planeta, tanto en física como en genética para Enríquez, y con el gen egoísta dimos ya. O todavía aún hay más. ¿Qué opinan ustedes, Salvador? Pues mira, aquí en Sobremesa yo diría que aún hay más. Este bosón de Higgs nos explica solo el 5% del universo. Solamente. Así que prepárense. Afortunadamente este gran acelerador va a seguir funcionando por 20 años más. Tenemos bastante trabajo que hacer, pero solo explicamos el 5% del universo. Esto generalmente en las noticias no sale tanto. ¿Cuál es ese otro 95% que es? Pues son dos grandes incógnitas de la ciencia y les ponemos nombres bonitos, les llamamos materia oscura y energía oscura. Órale. Y aquí le vamos a dejar ratito la palabra a Alejandro para que nos los explique. Yo te los voy a decir de una manera relativamente más sencilla, si quieren, para empezar un poco el debate. Es cuando vemos girar a una galaxia, vemos que hay gran parte de la materia que no podemos observar, que hace que gire de determinada manera, y no vemos esa materia. Es por eso le llamamos materia oscura. No podemos explicar cómo rotan las galaxias sin esta materia. Y el otro concepto es la energía oscura, que es todavía una parte más, casi 72% del universo. ¿Se acuerdan que hablamos del bosón de Higgs y del vacío? Cuando las galaxias se separan, no, y en la expansión del universo no nada más están separando, está creándose más espacio entre ellas. Este espacio tiene una energía, y a grandes distancias esta energía es una gravedad repulsiva, no atractiva. Las galaxias se separan más rápido de lo que pensamos. El universo se está separando más rápido de lo que pensamos. Interesantísimo. Antes de que tomen la palabra, Alejandro, entonces háblanos de estos misterios, la materia oscura y la energía oscura, pero también la pregunta de la una y más la voy a todavía prolongar más. Hace apenas unas semanas vinieron Alfredo Sandoval, Alejandro Mendoza y Oliverio Gitric, y ellos hablaban de que pues ya por fin la velocidad de la luz fue superada con aquellos experimentos en Europa. Y entonces, oh decepción, yo leí por ahí semanas después, no, pues fíjate que siempre no. Dijo mi mamá que siempre no. No irá a pasar lo mismo con este asunto del bosón de Higgs. Y va a haber una decepción cuando diga, no, pues fíjate que dijo mi mamá que siempre no, que el bosón, pues nomás no. A ver, Alejandro. No, bueno, sabemos que ya existen y aquí nos podrá corregir Salvador por lo menos un par de mediciones con detectores que pues ya evidencian la existencia de esta partícula con masa, de este bosón con masa, que permite dar consistencia a este modelo estándar que describe a la naturaleza y a la realidad. Como bien señalaba Salvador, el problema es mucho más complejo, porque aquí tenemos un modelo que intenta describir lo observable. Las malas noticias, para todos los que nos escuchan, es que es mucho mayor lo que no observamos en el universo que lo que observamos. Eso que no observamos es lo que Salvador ha denominado como materia oscura y su consiguiente dialéctica de energía oscura. Esos son terrenos en los cuales es muy poco el avance que tenemos hoy en día y que precisamente se traduce en una de las restricciones que tiene en lo particular este modelo estándar de describir a la naturaleza a través de partículas. Es precisamente el tema de la simetría y antisimetría de la materia oscura. Ese es un aspecto que no considera este modelo de partículas. De manera que en este intento de encontrar modelos unificadores tenemos todavía mucho en qué avanzar. Una segunda restricción que presenta este modelo de las partículas y el éxito de la detección de la partícula Higgs es que es un modelo que sigue teniendo un número muy alto de variables independientes. Esto a lo que me refiero es que es un modelo que en física se dice que tiene más de alrededor de 18 parámetros, hasta donde recuerdo, y que estos parámetros no son independientes. Es decir, es un modelo que para autoexplicarse a sí mismo siempre te remite a una hipótesis original. Y la tercer, digamos, restricción que tiene este modelo, sin quitarle el mérito a la detección de esta partícula, es que no incluye las fuerzas gravitacionales. Esto es todo lo que es la mecánica, la incorporación de lo que llamaríamos una gravitación cuántica, no la puede incorporar. De manera que tenemos aquí pues un buen esfuerzo de un modelo unificado que tendrá que seguir evolucionando para incorporar otro tipo de aspectos, como es materia oscura, como es gravedad, como es la consistencia del número de parámetros. Y que también hoy en día se está desarrollando algunos otros modelos que nos remite a tu pregunta, Javier. Si bien una manera de describir la naturaleza es a través de partículas, también puede ser a través de vibraciones. Entonces, también existen otros modelos hoy en día desarrollándose, como es la teoría de supercuerdas, en donde en lugar de ver partículitas, pues podemos ver como viboritas, como vibraciones elementales del universo, que también presentan como otro tipo de posibilidades y otro tipo de restricciones también. Si no nos censuran, otro día hablamos de los vibradores, ¿eh? Sí, Salvador. Pues fíjate que... quedan 3 minutos, Salvador, tenemos que... excelente, fíjate que siempre no, dice mi mamá que siempre no es el bosón de Higgs, es lo que todos los físicos experimentales queremos. No queremos encontrar el modelo estándar mínimo, precisamente, tenemos varios escenarios, el mínimo solo predice un bosón de Higgs. Queremos encontrar que no sea ese bosón de Higgs todos, ¿por qué? Porque vamos a dar el paso a estas nuevas teorías como supersimetría, como otras teorías que pueden explicar inclusive parte de lo que puede ser la materia oscura. Entonces, el bosón de Higgs viene como a cerrar una puerta, pero a la vez abre otra. Nos está dando la oportunidad de decir, va a ser uno, van a ser tres, van a ser cinco. Una teoría supersimétrica mínima nos predice 5 Higgs. Entonces, la verdad que todos esperamos, cuando se le preguntó a uno de estos físicos que ha puesto tanto su tiempo, dice... Algunos decían que no creían en el Higgs, otros que sí, ¿verdad? Pero hubo una respuesta que me gustó, que dice... Queremos encontrar el bosón de Higgs, pero que sea diferente al que estábamos prediciendo. Porque nos va a abrir una puerta a lo demás. En esa misma línea, tú me preguntabas hace un momento, Javier, si esto tenía algún tipo de similitud, semejanza con la parte biológica. Yo creo que estamos metidos en la biología molecular, en todo lo que tiene que ver con el ADN, el RNA, y lo que tiene que ver con la síntesis de la proteína, y la proteína como sería la materia prima para explicar la vida, es decir, este tipo de situaciones. Pero a mí lo que me admira, y con eso termino, es que siempre que la ciencia se aproxima a un avance y lo constata. Además de la alegría, le queda con más fuerza aquello que dijo Sócrates: solo sé que no sé nada. Es decir, de tal manera sé ahora cosas que me doy cuenta que lo que sé es menos de lo que me falta por saber, porque eso me abre el horizonte a otro tipo de preguntas, ¿no? Yo por eso, yo digo, pues, a mí me parece que los atenienses del siglo VI, V, se plantearon preguntas y encontraron respuestas que eran verdaderamente admirables. Lo que sí se prueba con el programa de hoy es la teoría de la relatividad, no sé si especial o general, del tiempo, porque ya se nos acabó el tiempo, nos quedan escasos 40 segundos, vamos despidiéndonos. Yo vi la película con Meryl Streep, Materia Oscura. Me acordé mucho de esa película con esto que dijiste, Salvador. Han estado con nosotros Salvador Carrillo, un físico de partículas, doctor que trabaja en Fermilab y en la Ibero. Ha estado también con nosotros el doctor Alejandro Mendoza, que es director de la División de Humanidades y Comunicación, y el doctor Enrique Villascocha, nuestro director de Educación a Distancia. Los tres, soy Javier Prado Galán, hemos estado hablando, los cuatro, sobre este descubrimiento de la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Espero tenerlos en algún otro programa para seguir abundando en este interesantísimo, fascinante...